Algunas alimañas han tomado el camino que solo tiene una dirección, donde las huellas permanecen intactas, ahuyentadas y sin voz. Son figuras rasas las que se ven en el fuego, son sus cenizas bengalas que llaman a la deserción. Esas alimañas aliadas del cóndor que solo quieren la destrucción están enviando miles de retoños a morir por diversión. Son figuras rasas las que se ven en el fuego, son sus cenizas bengalas que llaman a la deserción. Hoy deserción, deserción. Deserción, hey, deserción.